Para que la baile, compadre José Luis Herrera. El hombre que trabaja tiene un rato de diversión. Yo no sé esa mala fama que me dan de borrachón. Yo no sé esa mala fama que me dan de borrachón. Será porque tomo ron 7 días de la semana. Será porque tomo ron 7 días de la semana. Sábado y domingo estoy listo pa' la parranda. El día sábado y domingo estoy listo pa' la parranda. Lunes y martes estoy con ganas de volverme a echar un palito. Y el miércoles en vez de tinto pido una botella de caña. Y el miércoles en vez de tinto pido una botella de caña. Viernes yo trabajo, pero con mi trago es ron. Como esa es mi devoción, si no hay trago no trabajo. Porque el que le gusta el barro debe cargar el terrón. Porque el que le gusta el barro debe cargar el terrón. Eso le gusta a Chente Munibe, compañero. Y mientras que ande con Abel Suárez, no olvidará el trago.